Bien, amigos, son las 10 de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana en este domingo 13 de octubre del año 2019. Continuamos con nuestra programación. Hemos escuchado a la orquesta de Buddy Rich y a continuación tenemos para usted que nos sintoniza una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Germain Taillefer y Maurice Durufle. En primer término presentamos a su atención el trío para violín, violonchelo y piano de la compositora francesa Germain Taillefer en cuatro movimientos: Allegro animato, Allegro vivace, Moderato y Muy animado. Interpreta el trío francés Karenin. Thank you. Escuchamos el trío para violín, violonchelo y piano de la compositora francesa Germaine Taillefer, en cuatro movimientos. Interpretó el trío francés Karenin. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar la misa de Requiem para solistas, coro y orquesta, de Maurice Durufle, en nueve partes. Introito, Requiem Aeternam. Kyrie. Domine Jesu Christe. Sanctus. Pie Jesu. Agnus Dei. Lux Aeterna. Liberame, in Paradisum. Interpretan solistas y coro de la radio de Berlín, acompañados por la Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín, bajo la dirección de Robin Ticciati. Thank you. En la parte final de nuestra emisión escuchamos la misa de Requiem para solistas, coro y orquesta de Maurice Durufle. Interpretaron solistas y coro de la radio de Berlín, acompañados por la Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín, bajo la dirección de Robin Ticciati. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Bien amigos, son las 10 de la mañana con 57 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este domingo 13 de octubre del año 2019 escuchamos una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias. Y a continuación le invitamos a escuchar a Gonzalo Rubalcaba en directo desde Montreux. Gonzalo Rubalcaba en el piano, Charlie Haden en el bajo y Paul Motian en la batería. Entre otras nos interpretarán Velas, Prólogo, Comienzo y otras más.